E già che l'orchestra suona, signori, mi sia concesso di presentarvi in grande stile mio nonno José Calixto. José Calixto, su nombre fue bastante respetado, amistoso y bien letrado, su talento les asombre, mas le aumenté su renombre al decidir muy en breve, no más entre martes y jueves, procura mostrar su enseñar a solfear, para una orquesta formar, ver pa' violín y vihuela. Questo era nonno Calixto, pieno di musica nella testa, ma quell'altro mio nonno materno aveva maggiore buonsenso. Mi abuelo por parte madre era inquilino mayor, capataz y cuidador, poco menos que del aire. El rico con su donaire lo tenía de obligado, caballerizo montado de viñatero y rondín, podador en el jardín y hortalicero forzado. Arcángel del cielo, gemelo de Juan Bautista, azules sus pupilitas, dorada su cabellera, montado en su yegua overa, no hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire por detrásito de mi abuelo. Penso su un poco e mi appare mio padre e mia madre. Magari potessi cesellare il loro ritratto. Mi taita fue muy letrario, va professore studio y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mamá como canario nació en un campo florido, como zorzal en tu mío, creció entre la candelilla, conoció lo que es la villa, la molienda de la masí. Mi taita fue muy letrario, pa' profesores estudió, mi mamá como canario, nació en un campo florido. Mi taita fue muy letrario, pa' profesores. Mi mamá como canario nació nunca.